POR, POR, Producciones Originales Radio presenta a Diego Damián Peña Pavés. Diego Damián Peña Pavés. Mil voces en una. El locutor que usted estaba esperando para su radio. Mil voces en una. Uñas publicitarias. Esta semana, las rebajas del Corte Inglés te vuelven a sorprender. Llega el premio más heavy de la ONCE. ¿Estás preparado? Preparado. Gillette te presenta el nuevo gel. Esta semana, la Caixa te espera con una nueva propuesta. Siempre soñé con manejarlo. El nuevo Audi. Es el deseo de muchas personas. Un CD que no se lo prestarás a nadie. The Beatles. Con canciones inéditas. Identificativos para radio. Sintonizo. Radium. Radium. La radio que te gusta. M80 Radio. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90 en radio. M80 Radio. Esto sí que es variedad. Estás en Kiss FM. Kiss FM. Kiss FM. Máxima FM. Máxima FM. Todo el dance en tu radio. Dance en tu radio. 104.2. Máxima. Máxima. Cadena Dial. Lo mejor de nuestra música. Desde Barcelona, capital de Cataluña, transmite 104.7. La mismísima poderosa. Barcelona se levanta de buen humor. De buen humor. Con estos hijos de la mañana. ¿Está cansado de comprar pastillas que no le den resultado? Conducción de programas de radio. 17 y 22 minutos, seguimos en Kiss FM con todos los éxitos que suenan. Con la música de ayer, con la música de hoy y la música que genera un recuerdo en ti. Esta es la música de Kiss FM. Promociones de cantante. De la historia. Hey Madrid. Una de las bandas latinas más queridas en España. Maná en Madrid. Maná en Madrid. Promociones de cantante. David Bisbal en concierto. 24 de septiembre en Barcelona. Ellos son los reyes de la bachata. De la bachata. Los reyes de la bachata. Aventura en concierto. Locuciones de cine. La escuela de magia lo estaba esperando. Harry Potter. Llega la película del año. La más premiada. Prepárate para reírte con Homer. En otro idioma. Perla Teva y Tegració. Barcelona y Atina. 50 Ponce. FM. New Party. DJ. In the night. In the night. New Party. The Power Station. The Power Station. New Party. Seca Pagodinho ao vivo. Pagodinho ao vivo. Carnaval 2007. Venha você também a participar desta, que é a maior festa do Brasil. Dia 28 de fevereiro. Ingresso antecipado no Shopping Campo Grande. Voces de dibujos animados. Caray, don Ratón Miguel te manda un gran saludo. Peter Guirucho, habla más fuerte que no te escucho. Ándale, chico, ándale, ándale. Corre la bola, chico. Córrela, córrela.